ojos en nadie más que en él. No fijéis los ojos en nadie más que en él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en él. No adoréis a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Dios. Porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él, solo Él, porque solo Él, solo Él, porque solo Él nos puede sostener. Solo Él, solo Él.